Y buenas noches, y estamos aquí en la radio tropezando y repitiendo este programa que ya había sido transmitido en vivo. Y bueno, quien se lo haya perdido, pues ni modo, pero quien haya tenido la fortuna de vivirlo en vivo, pues aquí vamos a estar. Aquí, qué bien por ustedes. Qué bueno que ya recargaran su página para poder escucharnos. Y estamos aquí con este ruido de fondo, que vamos a estar todo el tiempo con las percusiones, y vamos a leer también un texto titulado Sobre la belleza instintiva de lo sonoro. La belleza es una fuente inagotable de placer. Una persona bella puede únicamente, o más bien, únicamente tiene que existir para proporcionar placer a quien le mira. A partir de ese momento, todo lo demás es lujo. Todo lo demás es goce extra. Lujuria se le llamaría en la religión cristiana. La belleza es el placer más fácil. Solamente tiene que ser contemplada. Ni siquiera es necesario moverse. Es curioso que de algo visual, así como de algo auditivo, como una voz o una melodía, se pueda decir que es bello, y sin embargo, no se puede decir lo mismo de un sabor, de un olor, por ejemplo. Existen algunos términos que pueden ser traducidos de un sentido a otro con un significado similar. Por ejemplo, se puede decir que algo sabe o huele quizá delicioso, así como algo puede sentirse suave al tacto. Algunos términos pueden aplicarse a varios sentidos con las mismas connotaciones, como decir que algo es agradable o incluso placentero. Sin embargo, el término belleza está ligado exclusivamente a la vista o el oído, dos de nuestros sentidos que son más pasivos. El oído es incluso más pasivo que la vista. ¿Cómo podemos comprender esto? Es posible que se trate de una cuestión evolutiva. Y hasta aquí llegamos con nuestro primer bloque. Tuvimos Animal Hospital, una canción de The Cops, y seguimos con nuestro texto. Regularmente Bajo una interpretación meramente biologicista y conductista, se dice que la belleza es el resultado de un condicionamiento que encuentra sus raíces en los primeros placeres del ser humano en su vida. Así, se toma como estímulos condicionantes de primer orden el alimento y la bebida. Quizá también el calor corporal. Todos los cuales están vinculados con la supervivencia del neonate. Por el contrario, la capacidad de admiración de la belleza viene mucho más tarde y se asocia con un desarrollo de la sexualidad que corre al mismo tiempo. Dependiendo de la teoría que lo explique, pueden ubicar estos dos desarrollos en diferentes momentos de las edades humanas. Puede haber inhibiciones temporales, como lo diría el psicoanálisis, o condicionamientos de segundo orden o sustitutivos, como se vería desde el ya mencionado conductismo. Lo cierto es que no pueden dejar de verse vinculados, y cuando menos, habría una coincidencia en verlos cronológicamente distanciados de aquellos primeros placeres, más apegados a lo instintivo o a la supervivencia a nivel biológica. Pero, ¿qué pasaría si lo viéramos de forma distinta? Ah, sí. ¿Qué pasaría si colocáramos la capacidad de admirar la belleza como un placer de primer orden? tenemos a Massacre con Aging with Dignity. Sí, algo que aquí nos debe funcionar muy bien próximamente. Y continuamos. Aunque sea verdad que el recién nacido es más bien pasivo respecto a los placeres que le procuran o que se le procuran, tales como el alimento, la bebida o el calor humano, como lo dijimos antes, en realidad la belleza es el placer más accesible de los sentidos, pues ni siquiera requiere de un gesto de energía en deglutir, aspirar aire o movernos para sentir el cuerpo y así poder distinguir lo placentero de lo displacentero. Aún dentro de los estímulos que pueden ser considerados bellos, el de la belleza requiere de dirigir la mirada o al menos mantener los ojos abiertos. En cambio, y ustedes que están escuchando esto lo sabrán, el placer del oído es el más pasivo, pues el ser humano no puede siquiera cerrar esta entrada perceptiva o voltearla para no escuchar tal como podría hacerse con la mirada. Por eso es que desde Schopenhauer, si lo recordamos, la música es considerada como el arte más alto. Pero lo que propongo aquí es justo tratar de pensar lo contrario. Comenzar a considerar el oído y todas las creaciones que se mueven en este espectro sensorial como lo más bajo, lo más básico y dicho ya directamente, lo más instintivo del ser humano. Y aquí tuvimos a una banda mexicana llamada Las Izquierdas con Elena de Troya y continuamos. Lo que quiero decir con todo esto es que el salto evolutivo que representa la posibilidad de admirar la belleza nos regresa a un nuevo escalón de instintividad. Sí, se trata de un nivel en el que, de hecho, es necesario un esfuerzo más grande para obtener el placer, disfrutando de un sabor o de un olor exquisito, que de una voz o de una mirada bella. Lo sonoro y lo visual se colocan entonces como nuevos fundamentos que pueden hacernos comprender y sostener a la humanidad. Más allá de una economía de la alimentación, el vestido y la vivienda, condiciones más ligadas a aquella otra comprensión de la vida humana a un biologicista. Visto así, una vida humana habría valido la pena aún en inanición. Aún en inanición, una vida humana habría valido la pena, aún en inanición, siempre y cuando sí hubiera belleza. Tal es lo que motivó a los artistas románticos. Tal es lo que explica Kant en su crítica del juicio. Tal es la razón por la cual también propondría que se vuelve necesaria una reelaboración de las artes. Early this morning, when you knocked upon my door, early this morning, ooh, you knocked upon my door. And I said, hello, Satan, I believe it's time to go. Me and the devil was walking side by side. We're walking side by side. I'm going to beat my woman until I get satisfied. She said, you don't see why that I will dog her around. Baby, you know you ain't doing me right now. She said, you don't see why, ooh, that I be dug around. It must be that old evil spirit so deep down in the ground. Baby, I don't care where you bear my body when I'm dead and gone. You may bear my body, ooh, no but a highway side. So my old evil spirit can get a greyhound bus and ride. ¡Hey! Regresamos aquí a la Meta Radio y continuamos desde esta nueva perspectiva. Y como se habrán dado cuenta, quienes están prestando atención a esta transmisión, ya estamos no repitiendo, sino por fin regresando a nuestro hilo. Desde esta nueva perspectiva que les proponía cuando hablo de lo sonoro como lo más instintivo, ya no me refiero entonces a lo que hoy conocemos como música, sino algo más primitivo, la generación del sonido que puede emerger de cualquier garganta, de cualquier respiración, de cualquier ruido de fondo, de cualquier voz que se escucha a lo lejos, en su grado más elemental, a partir incluso de un mero suspiro o el latir de un corazón, por ejemplo. A partir de ahí, todo lo demás es exceso. Escuchamos ahí a Zeni Lleva con Stigma. Más aún, un placer. Todavía más básico que el de la belleza es el del pensamiento. Ni siquiera es necesario tener entradas sensibles para que el pensamiento pueda procurarnos un placer extremo. Pero es verdad, tampoco es que se pueda llegar a este nivel de goce si no se han tenido nunca dichas intuiciones sensibles. En otras palabras, el placer del pensamiento a través de la imaginación solo puede emerger una vez que se han adquirido una gran cantidad de condiciones, es cierto, pero una vez que se tienen, ya no hay marcha atrás. El placer del pensamiento se vuelve el más instintivo y básico. Y una vez más, cuando hablo del pensamiento, no me refiero a la razón, por supuesto, sino a la capacidad del pensamiento de ligar, por medio de la imaginación, cualquier cosa con cualquier otra cosa. Me refiero, por supuesto, al delirio. Número uno, una pieza ya clásica del arte contemporáneo de James Tinney. Y bueno, ya con este bloque terminamos. Y decíamos, regresando a las artes, sin dejar de lado la disquisición anterior, por supuesto, precisamente la razón, así como un arte regulada, como lo que se llama música, no son sino elaboraciones temerosas de lo que realmente podrían ofrecer nuestras capacidades humanas. Son, en cierta medida, involutivas. Pretenden que para experimentar estos placeres se necesita una guía o determinadas leyes. Pero no es así. El ser humano, cuando logra dar cuenta de que el mero hecho de pensar o el mero hecho de oír, es ya un éxtasis. Entonces ha llegado a su plenitud, su mero día o su mediodía, diría Nietzsche. Y con eso terminamos esta transmisión de Radio Tropiezo, de nuestra Meta Radio, y no dejen de escuchar nuestros programas, los episodios Necrófilos, El Lesbianario, Una Otra Resolución, Liga, Sesiones Tutti Frutti con Gatite Pirata, las famosas Ranite Nights y otras emisiones que tendremos por ahí. Nos despedimos en esta ocasión. Adiós.